Las naciones suben y caen. Las generaciones vienen y van. Lo único constante parece ser la tierra misma. Pero la Biblia enseña que incluso la tierra un día pasará. Hoy aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah enseña más en cuanto al mundo caído en que vivimos y el mundo venidero que vendrá un día de estos. Y ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su poderoso mensaje, El Nuevo Cielo y la Nueva Tierra. Estamos hablando de una remodelación seria del cielo y de la tierra que tendrá lugar en el futuro. Esto es parte de la palabra profética de Dios. Esta verdad se nos da en Apocalipsis capítulos 21 y 22, así que abra su Biblia en este pasaje, Apocalipsis capítulo 21. Ahora, empecemos con la lección de hoy de la serie Revelando los misterios del cielo. La palabra griega que se traduce serán quemadas lleva la idea de destapar o dejar al desnudo para exposición. En otras palabras, Pedro no está hablando acerca de destruir la tierra, sino más bien acerca de purificar la tierra. Los materiales básicos de la estructura de la tierra no serán aniquilados, sino que atravesarán tremendos procesos de desintegración según implica el vocabulario de Pedro aquí. Todas las evidencias de siglos de descomposición que han obrado en las capas de la tierra, especialmente los fósiles y los cementerios y otros monumentos del reino de la muerte, serán completamente destruidos. Entonces, conforme los elementos materiales de la tierra anterior empiecen a juntarse de nuevo después de este holocausto, Dios de nuevo ejercerá su poder creador y creará y hará los nuevos cielos y la nueva tierra. Otra palabra clave en el pasaje es la palabra nuevo. Noten en la Biblia, dice que Él va a hacer nuevas todas las cosas. ¿En qué sentido serán nuevos? ¿Los nuevos cielos y la nueva tierra? Bien, en el griego hay dos palabras que se traducen al español con la palabra nuevo. La que se traduce aquí significa no nuevo como algo diferente que no había existido antes. Describe algo que es nuevo, no en tiempo, sino en calidad. En el caso del nuevo cielo y la nueva tierra, es una palabra que describe no algo que nunca haya existido antes, sino más bien algo que había estado en existencia, pero que ha sido renovado y refrescado de la ruina y la descomposición del pasado. En otras palabras, lo que Pedro nos está diciendo es que en ese momento en el tiempo, al final del milenio, mientras Dios está preparando el estado eterno, va a refrescar la tierra. Va a destruir todas las evidencias de decadencia y todas las evidencias de desobediencia y enfermedad y todo lo que todavía sea inherente en el mundo va a destruir todo eso, pero no va a destruir el mundo. No va a aniquilar al mundo en el cual usted y yo vivimos al presente, va a purificarlo. Va a hacerlo nuevo en el sentido de hacerlo fresco. Va a hacerlo nuevo en el sentido de purificar de toda la corrupción anterior. Ahora bien, puesto que esto es una comprensión tan diferente de este pasaje de la que a menudo se presenta, y yo pensaba que sabía lo que eso quería decir, quise asegurarme de que yo no fuera el único que entendía esto así. Como saben, si uno es el único que cree algo de la Biblia, probablemente no sea sabio andar hablando al respecto. Así que cada vez que llego a algo como esto, en lo que tengo que hacer algo de cambio en el paradigma de la profecía, de inmediato, trato de hallar todo lo que pueda leer para asegurarme de que yo no soy el llanero solitario aquí colgándome de una rama yo solo. Ahora bien, no soy cobarde ni nada parecido, pero entienden lo que estoy diciendo. Así que leí numerosos comentarios sobre estos pasajes y quiero que oigan lo que un par de otras personas han dicho. Escuchen lo que dice Henry Morris sobre este pasaje. Él es un hombre que conoce la palabra de Dios y esto es lo que dice. En los pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza para nuevo quiere decir nuevo respecto a existencia. Es decir, que la expresión nuevo cielo y nueva tierra se pudiera traducir apropiadamente como cielo fresco y tierra fresca. Son tal como los primeros, excepto que todos los estragos de la edad de decadencia han sido expulsados y todo es fresco, nuevo, otra vez. William Hendrickson es un bien conocido comentarista y escribe: los primeros cielos y la primera tierra han pasado. Los mismos cimientos de la tierra han sido sujetos a fuego purificador. Cada mancha del pecado, rastro de muerte, han sido eliminados. De esta gran conflagración ha nacido un nuevo universo. La palabra que se usa en el original implica que es nuevo, pero que no es otro. Es un nuevo mundo, pero no es otro mundo. Es el mismo cielo, la misma tierra, pero gloriosamente rejuvenecidos. John Piper, otro erudito, escribe: lo que sucede a nuestros cuerpos y lo que sucede a la creación marchan juntos. Y lo que sucede a nuestros cuerpos no es aniquilación, sino redención. Nuestros cuerpos serán redimidos, restaurados, hechos nuevos y no desechados. Lo mismo con los cielos y la tierra. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, según leemos en el libro de Génesis, y lo leí de nuevo al preparar este mensaje, vez tras vez, al completar cada parte de la creación, ¿qué fue lo que Dios dijo? Y vio Dios todo lo que había hecho, y ¿qué es la declaración que sigue? Y vio Dios que todo era muy bueno. No hay evidencia de que Él haya cambiado de parecer. Su propósito no es abandonar su creación. Su propósito es restaurarla. Anthony Hockeman dice: si Dios aniquilara al mundo presente, Satanás habría ganado una gran victoria. Satanás habría triunfado de manera tan devastadora al corromper la tierra presente que Dios no podría hacer nada sino exterminarla totalmente de su existencia. Pero Satanás no ha ganado la victoria. Por el contrario, Satanás ha quedado totalmente derrotado, decisivamente. Dios revelará las dimensiones de esta derrota cuando renueve esta misma tierra en la cual Satanás engañó a la humanidad y finalmente expulse de ella todo resultado de las maquinaciones perversas de Satanás. Andy Alcorn escribe: Dios no desecha la obra de sus manos y empieza de la nada. Más bien, usa la misma tela para reparar y hacer hermosa la pintura que el vándalo arruinó. El vándalo no tiene la satisfacción de destruir la obra maestra de su rival. Por el contrario, Dios hace una obra maestra incluso mayor de lo que el enemigo procuró destruir. Bien. Hemos hablado de la información y de la interpretación. Ahora, quiero darles la ilustración. ¿Y no es maravilloso que la ilustración esté precisamente en la Biblia? Precisamente en el mismo pasaje de Segunda de Pedro. Así que abra en su Biblia la segunda carta de Pedro y quiero que vea algo que le ayudará a darse cuenta de cuán acertada es realmente esta interpretación. Lea conmigo Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Esto se refiere al diluvio que tuvo lugar antes del tiempo de Moisés. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora bien, ¿qué podría tener esto posiblemente que ver con el nuevo cielo y la nueva tierra? Escuchen con atención porque esta es la clave. Pedro nos da la clave para entender el fuego hablándonos del agua. Nos ayuda a entender el significado de la purga final de los cielos y la tierra al describir la purificación anterior que tuvo lugar en los días de Noé. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Acaso el diluvio en el tiempo de Noé aniquiló la tierra? ¿La aniquiló? El diluvio fue ciertamente destructivo y cataclísmico, pero no aniquiló al mundo. Dios preservó a Noé y su familia para que pudieran volver a habitar el mundo que fue preparado por ellos mediante la limpieza y purificación del diluvio. Así que tenemos la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, y tenemos la purificación del nuevo cielo y la nueva tierra. Ahora, quiero darles, en tercer lugar, los principios del nuevo cielo y la nueva tierra, a fin de que vuelvan a plantar sus pies sobre la tierra. Quiero decirles cómo va a hacer esto. Cuando este nuevo cielo y la nueva tierra queden concluidos y Dios los haya purificado, seguirán siendo la misma tierra y el mismo cielo, pero habrán sido purgados, habrán sido hechos frescos, todas las manchas del pecado habrán desaparecido, todas las evidencias de muerte se habrán ido y todas las señales de descomposición habrán desaparecido. ¿Cómo será entonces eso? Bien, volvamos a Apocalipsis 21, versículo 1, y permítanme decirles unas cuantas cosas que con certeza van a ser sorpresa para algunos de ustedes y para otros tal vez un desencanto. Pero espero que todo esté bien cuando hayamos concluido. Apocalipsis 21, 1 dice, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más». Primero, la remoción del mar. Ahora bien, todos los que se han mudado a California a fin de poder estar junto al océano van a ponerse de pie y decirme que se mudaron acá por nada, porque cuando Dios termine con este lugar, va a eliminar el océano. Eso es lo que dice, ¿verdad? El mar ya no existía más. ¿Qué parte de eso no entiende? El apóstol dice, y el mar ya no existía más. Ahora, preste toda atención. Puesto que 3/4 partes del globo actual están bajo agua, un nuevo mundo sin ningún mar ciertamente sería nuevo. De su vasto conocimiento de la creación, el Dr. Henry Morris explica la naturaleza de la afirmación del apóstol. Escuchen, no habrá de hecho necesidad de mar en la nueva tierra. El mar presente es necesario como reservorio para el mantenimiento del ciclo hidrológico. En la nueva tierra, todos los hombres y mujeres que vivan ahí tendrán sus cuerpos glorificados y no necesitarán agua. Sus cuerpos resucitados tendrán una composición como el del Señor Jesús, de carne y hueso, y al parecer no necesitan sangre que sirva como limpiador y restaurador del cuerpo como el presente. Esto a su vez elimina la mayor necesidad de agua en la tierra. La sangre es 90% agua y el cuerpo humano presente es como 65% agua. En otras palabras, la manera en que vivimos ecológicamente en el nuevo mundo será totalmente diferente a la manera en que vivimos hoy. Usted dice, pues bien, no puedo imaginarme un mundo que sea hermoso sin un mar. Bien, no se olvide que en la Nueva Jerusalén, fluyendo desde el trono de Dios, hay un río. Y es un gran río que se divide en tributarios y es agua dulce. Y no agua salada, porque, como ven, la sal es un preservativo. Así que si no tiene lugar la descomposición, porque en el nuevo cielo y la nueva tierra no habrá descomposición, no habrá necesidad de sal. Y el agua dulce fluirá por todo el mundo y será más hermoso que cualquier cosa que usted pueda imaginarse, con árboles que crecen a los lados del río, con diferentes frutos cada mes que uno puede tomar y comer, y con las hojas que proveen una calidad de vida que está más allá de cualquier cosa que jamás hayamos conocido. Así que hay que darle a Dios algo de crédito aquí, que si Él hizo los mares en primer lugar y son atractivos para nosotros, cuando Él vuelva a hacer la tierra y la haga fresca, observe lo que dice, no hay mar. La remoción del mar es lo primero que quiero que noten. En segundo lugar, quiero que noten la revisión de la maldición. Noten Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ahora bien, ¿cuál es la maldición? No son las palabrotas que usted oye todos los días. La maldición es un evento en particular que tuvo lugar y recordarán cuándo sucedió. En el huerto del Edén. Debido a que el hombre violó los mandamientos de Dios, Dios maldijo la tierra. Permítanme refrescarles la memoria. Vuelvan conmigo al libro de Génesis capítulo 3, Génesis 3, 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. Y al polvo volverás. Esta es la maldición de la muerte y la descomposición. Ahora bien, la Biblia dice que cuando llegue el nuevo cielo y la nueva tierra, ahí no habrá más maldición. La maldición habrá sido revertida. Repítalo conmigo. La maldición será revertida. Ni siquiera puedo esperar hasta que se revierta la maldición de usted. Cuando en la nueva tierra la maldición sea revertida, ese sentido de sudor y lágrimas que acompaña nuestro cultivo de la tierra y nuestra búsqueda de alimento volverá a ser como eran las cosas en el huerto del Edén antes de la caída. La tierra ya no producirá espinas y cardos, y nosotros no volveremos al polvo en la muerte porque nunca más moriremos. Debido a la caída del hombre en el pecado, una maldición fue pronunciada sobre esta creación y luego Dios envió a su Hijo al mundo para redimir a esa creación de los resultados del pecado. La obra de Cristo no es simplemente salvar a la innumerable multitud de personas compradas con sangre. La obra total de Cristo es nada menos que redimir esta entera creación de los efectos del pecado. Ese propósito no se realizará sino cuando Dios haya dado paso a la nueva tierra, hasta que el paraíso perdido llegue a ser el paraíso recuperado. Finalmente, en tercer lugar, no solo la remoción del mar y la reversión de la maldición, sino que, número tres, la restauración de todas las cosas. Efesios 1:10 dice que es beneplácito de Dios reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. El plan de Dios por todos los siglos es reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo una cabeza, Jesucristo. Hoy hay una gran separación entre el cielo y la tierra. Cuando Pablo usa la expresión todas las cosas, está siendo muy incluyente. No deja nada fuera. Cristo convertirá a la tierra en cielo. La pared de separación entre el cielo y la tierra será demolida para siempre. Habrá un solo universo y todas las cosas en el cielo y la tierra estarán reunidas bajo el señorío del Señor Jesucristo. El plan de Dios es que ya no haya un abismo entre los mundos espiritual y físico. No habrá lealtades divididas o ámbitos divididos. Habrá un cosmos, un universo, reunido bajo un Señor para siempre. Este es el plan imparable de Dios. Hacia allá es a donde se dirige la historia. Hacia allá es donde todos los creyentes nos dirigimos a un nuevo cielo y una nueva tierra. No sé lo que esto significa para usted. Esto cambia todo nuestro paradigma del futuro. Usted dice, pensé que íbamos a estar en la Nueva Jerusalén. Absolutamente. Recuerde lo que le dije. La Nueva Jerusalén no es el cielo, es la capital del cielo. En la aurora de la edad eterna, esta ciudad de diamante descenderá y se posará sobre la tierra. Permítame hacerle una pregunta. Si se llega hasta el mismo fin de la Biblia y todos los juicios y castigos quedan atrás, toda la tribulación queda atrás y todo el milenio queda atrás y Dios dice, voy a hacer la tierra de nuevo por completo, ¿cuál sería el propósito para la tierra si nosotros no fuéramos a vivir ahí? Usted dice, pensé que íbamos para arriba y ahora me quedo desencantado. Voy a tener que vivir en esta tierra. Bien, no se desilusionará si simplemente se detiene por un momento y piensa. La lección es lo que la mayoría llama un cambio de paradigma. ¿De qué manera cambia esto nuestra manera de pensar? Permítame darle dos pensamientos. Número uno. Eso le da un nuevo aprecio por el mundo en que ahora vivimos. Como saben, como cristianos, tenemos cierta reputación de ser muy malos ecólogos. Tenemos una reputación de siempre estar hablando mal de los que abrazan los árboles y todas esas cosas. No sé si eso sea necesariamente cierto. A mi juicio, eso no es cierto, pero entiendo por qué pudiera hacerlo. Porque, como ve, si un cristiano piensa que este mundo es simplemente temporal, que no va a tener ningún propósito en el futuro y que nuestro hogar está allá arriba y esta tierra no sirve y es basura y va a ser destruida por completo, ¿por qué iba a gastar algo de tiempo tratando de cuidarla? Y eso, aunque eso sea uno de nuestros mandamientos en la primera parte del libro de Génesis, cuidar la tierra. Bien, como ven, cuando uno entiende que esta tierra no va a ser destruida sino renovada, cuando se entiende que esta tierra, de alguna manera en que no podemos entender por completo, va a ser parte de su destino futuro, su hogar futuro para siempre, mirará este mundo de una manera completamente diferente. Y esa es la verdad. Es la verdad. Cuando uno se sienta en el porche por la noche y mira el valle que se tiene por delante y las luces y todo eso, como yo lo hice unos días atrás, pensé, qué hermoso, Señor, es esto. Ni siquiera puedo imaginarme cómo será cuando tú quites todas las cosas negativas de todo eso y sea puro y perfecto. Será tal como ahora, solo que en una categoría totalmente diferente, sin ninguno de los estragos del pecado, sin nada de la polución que nos asfixia, sin nada de otras cosas que caen y contaminan nuestra hermosa ciudad. Todo eso habrá desaparecido. Todo será fresco y nuevo, y ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más tristeza. Dígame si eso no es el cielo. En realidad, algunas veces, en mi propio corazón, he mirado a los hermosos lugares que mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de visitar y he pensado, ¿de qué manera Dios va a poder superar todo esto? ¿Cómo va a mejorar todo esto? Ahora me doy cuenta de que Él va a tomar esto y elevarlo a un nivel totalmente nuevo y esa será nuestra morada eterna. Tendremos acceso al cielo y a la tierra hechos nuevos por el Dios Todopoderoso. ¿No es ese un pensamiento maravilloso? Voy a ascender y voy a moverme de un lado para otro y voy a estar aquí y voy a estar en esta tierra con el Dios Todopoderoso. Así que eso le da un nuevo aprecio. A veces cuando leemos que Juan dice que no amemos este mundo, lo entendemos mal. No está hablando del mundo creado. Está hablando del sistema del mundo. Está diciendo, no amen al sistema del mundo, pero no dejen de amar el mundo. Este es el mundo de mi Padre. Es un mundo hermoso que Él creó y nosotros casi desacreditamos a Dios con nuestra actitud hacia este mundo, a veces. Dios creó todo esto en el principio. Y sí, nosotros lo hemos arruinado ante Él, pero un día, alabado sea el Señor, Él va a volver y en un abrir y cerrar de ojos va a componer por completo absolutamente todo lo que ha sido arruinado. Y el mundo que Él creó, cuando dijo, sea la luz, será de nuevo el mundo reluciente de nuestro Dios y viviremos y reinaremos con Él para siempre. Un nuevo aprecio para el mundo en que vivimos. Y luego, en segundo lugar, un nuevo aprecio por el mundo al que vamos. Una niña visitaba una zona rural y se asombró por el brillo de los cielos por la noche. Le preguntó a su mamá, «Mamá, si los cielos son tan lindos por el revés, ¿cómo serán por el derecho?» Ese es mi sentimiento exactamente. El lado derecho del cielo es, por cierto, espléndido más allá de toda comparación. Es un lugar que se caracteriza por la risa sin lágrimas, y la vida sin muerte, y canto sin lamento, y contentamiento sin lloro, y placer sin dolor. Nuestro Salvador y Señor Jesucristo estará ahí, y nuestro Padre Celestial de amor estará ahí, y el bendito Espíritu Santo estará ahí. Y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra coronados por una ciudad resplandeciente llamada la Nueva Jerusalén. Y amigos y amigas, yo estoy yendo allá. Yo estoy yendo allá. No tengo todas las respuestas. No puedo figurármelo todo. Pero el mismo Dios que de manera imponente creó este mundo va a renovarlo. Y un día vamos a gobernar y reinar con Él en este lugar perfecto llamado cielo. Y la única manera en que puedo decirle que puede ser suyo es dándole la misma fórmula que Dios me dio a mí. Es esta. Él dijo por su Hijo Jesús, yo soy el camino. No dijo que es uno de los caminos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora, preste atención. Esto es muy excluyente. Esto en realidad no es políticamente correcto, simplemente es bíblicamente correcto. Esto es lo que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quiere usted vivir en esta tierra renovada y hecha hermosa por el Señor en un lugar que llamamos cielo y la Nueva Jerusalén? Será mejor que se asegure de que ha hecho paz con Dios por medio de Jesucristo. Usted hace eso al confesar su pecado y recibir lo que Él hizo en la cruz y pidiéndole que sea su Salvador y su Señor. Él lo hará. Él lo hará. Ahora mismo, ahí donde usted está, en este mismo momento. Me encanta el privilegio que Dios me da para hablarle de la dádiva de Dios, que es la vida eterna, y cómo usted puede ir al cielo, y cómo puede saber con certeza que va a estar allí y saberlo antes de morir. La Biblia nos dice que si ponemos nuestra confianza en Jesucristo, Él nos lleva al Padre, Él nos lleva al cielo. No hay ningún otro camino. Hay solo un camino al cielo y es Jesucristo. Como me acaba de oír hace unos momentos, quiero instarle hoy que si usted nunca ha confiado en Cristo, se asegure de hacerlo hoy. Donde quiera que esté, sea lo que sea que esté haciendo, simplemente haga una breve pausa, tómese un breve momento y examine su propio corazón. ¿Alguna vez ha recibido a Jesucristo como su Salvador? Si no, hágalo hoy. Su decisión es tan fácil como hacer eso. Decida confiar en Cristo por la eternidad. Decida pedirle que le perdone por su pecado. Decida invitarle a su vida para que sea su Salvador y Señor. Cuando usted hace eso, las cosas empiezan a cambiar. Quisiéramos ser parte de ese cambio, enviándole algo de literatura que le ayudará a crecer. Hay un librito que enviamos y se titula Su más grande momento decisivo. Nos gustaría enviárselo hoy, si usted ha puesto su fe en Jesucristo. Le ayudará a crecer y empezar con el pie derecho. Le hará las cosas mucho más fáciles cuando tenga algo de información para ayudarle a navegar al estudiar la Biblia y hallar las respuestas que está buscando. No se olvide de acompañarnos mañana cuando estaremos hablando del milenio. ¿Qué quiere decir esa palabra? Usted ha oído en cuanto al milenio, pero ¿qué es? Eso, mañana, en este mismo programa. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El Nuevo Cielo y la Nueva Tierra. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Revelando los Misterios del Cielo en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.